Usted dijo que sus padres arrendaban. Sí, allá en la Pichetre Cerro. Fue la escuela que yo saqué, un primario, de segundo año. Aprobado. Plantaciones. Nosotros plantaba maíz, plantaba sandía, plantaba de todo. Chaca, todo. A buey, vio. En este temporada, a buey. Trabajamos año ahí. Mi padre se llamaba José Fernández. Y mi madre Otilia Pinto, de Fernando. Mi madre de Durán, mi padre de allá de Carbón, Cuaraín, de allá. Y, eso, los bailes por la frontera, viga. Se conoce, ¿no? De Durazno a Acuaraí. ¿Viste? Pero la gente anda, ¿eh? Como yo mismo, ¿viste? Yo allá de Cuchillo del Cerro, ¿cuánta lejos queda? Ciento y pico. Si va por la vuelta en la carretera, más. Y actualmente, ¿cómo viene para acá en Arroyo Blanco? Acá debe ser del año 60, hace más o menos 50 y algo de años, ¿no? A la actualidad del año 17 ahora. Dice, era para la alimentación de la gente, porque nosotros éramos 19, hermano. Poquito, ¿no? Y todo tenía que. Todos trabajaban, el peón de afuera no tenían. Pagaban los más viejos, los más. Hasta yo era chico, pero trabajaba. Y hacían todo. Las plantaciones de maní. Aquellos años, ¿se acuerdan? No sé, no eran nacidas, estaban muy nuevas. Pero la cooperativa que había allí en Mandoví, que ahora es la brigada militar, que es. Allí era una cooperativa, todas las cosechas iban para allí. Se cargaban para allá. Ellos mismos venían y cargaban para allá. O sea, en camiones, eso. El maní blanco es. Nosotros con una vuelta cosechamos 140 bolsas más o menos en 25 kilos cada bolsa. ¿Cuánto da? Anda, vale, cuida que era un montón de kilos. Y maíz, todo eso iba para allá. Nosotros quedaba un poco para el gasto de la casa y boñate y todo. Por otro. Todo se plantaba ahí. Y todo se vivía de ahí. Las gurisas más viejas hacían pan, hacían queso. No tenía 8 vacas para ordeñar. Y todo eso para el bien de la casa, para memorizar a varones. De mañana le da un pedacito de galleta y un traguito de leche. Amargo. Se puede dar un cafecito para todos esas gurisadas. 19. ¿Será que daba? Y para las chacras. Para los chacras a trabajar. Esos años no había hora para nada. Se trabajaba el día entero, la tarde, noche. Y volvían para ahí. En las casas, poca. La mujer vieja, sin mi madre, trabajaba en las casas. Hacía todo en la vuelta. Algún le ayudaba, otra. Y ahí estábamos. Y pasamos un año así, vio. Vivimos 25 años ahí.